Buenos días a usted y a la audiencia. ¿Alguna novedad en esta madrugada, capitán? Sí, en la madrugada, Carlos, se recibió una denuncia por la cual pone en conocimiento el propietario de un comercio, precisamente una panadería ubicada en la calle Pereira, que siendo las 2 horas atiende a 2 personas más bien jóvenes a cara descubierta, quienes ingresan al domicilio cuando esta persona abre la puerta, tratándose de una persona mayor, la del comercio, siendo sorprendido al ingreso de estos 2 jóvenes, quienes le exigen la entrega de dinero de alguna plata que habría cobrado días anteriores. Esta situación no era así, por lo cual la información no era veraz. No obstante, y si bien no hubo ejercicio de violencia ni exhibición de armas de parte de los 2 delincuentes, el propietario, a los efectos de evitar inconveniente y teniendo miedo que la situación se tornara algo complicada, accede a entregarle entre 3.000 y 4.000 pesos que tenía de la caja del día anterior. Estos jóvenes se retiran con ese dinero, siempre con un trato dentro de la situación vivida, un trato bastante cordial. Actuaron a cara descubierta y habría alguna información acerca de la identidad de los mismos. Ajá, bueno. Y obviamente, por razones obvias, no podemos difundir ni su filiación ni el lugar de donde son, por supuesto, ¿no? Por el momento no, y claro, Reservamos también el lugar del hecho, claro, y la identidad, claro, del denunciante hasta que se dilucide la identidad de estos 2 personas que podrían haber sido los autores del hecho. Perfecto. ¿Ya está trabajando policía y está trabajando también fiscalía? Sí, se está trabajando en la investigación en forma normal, como cualquier otra investigación, aunque con la premura del caso, dado que puede haber algún elemento como para poder arrojar un resultado positivo. Claro, ahí está. Capitán, ¿alguna otra novedad? No, en el día de la fecha. No en el día de la fecha. Como siempre, muy amable, muchas gracias por el contacto. No, gracias a usted. Hasta luego.